hay porvenir, cuanto intentamos no tiene fin. Humanistas, prometeicos, cristianos, marxistas, estáis locos, estáis locos, estáis locos, estáis locos, estáis locos. No vamos, ni venimos, ni andamos de verdad. Estamos en la nada. Estamos en la nada, y si la contracción o la revolución sirvieran de algo, todos seríamos santos. Todos seríamos marxistas, cristianos, idiotas y escandalosos tontos. Se abre de brazos la paz para que la fusilen sin más pensar. Estáis locos, estáis locos, estáis locos, estáis locos, estáis locos, estáis locos. Desfase lunar, desfase lunar, todos los martes de 11 a 12, la luna hace girar su rodaja de ensueño. En la FM, en la FM, en la FM, en la FM, en la FM, en la FM, en la FM, en la EU. Buenas, buenas noches, Orereta, periferias y allá donde llegan estas voces desde Sinchiligui Radia. Te da mi hielo ya, ya fui, puri mi hielo ya. Bueno, otro martes más, nos venimos con la nave de desfase lunar hasta estos estudios para lanzar todas las informaciones que de alguna manera nos mandáis y recogemos por el camino. Bueno, estáis escuchando un formato radiofónico que no pretende ningún tipo de audiencia ni pretende cambiar la forma de pensar de ningún oyente. Simplemente abrimos unas puertas para lanzar al aire todo lo que pensamos más de uno y más de una. Entre otras cosas, hoy, como es habitual en nosotros, hacemos un resumen de la contrainformación de la red y de algunas conexiones y telepáticas y demás que vamos a intentar hacer en estas jornadas radiofónicas y en otras venideras. Bueno, por un lado, entramos en contacto con un grupo de trabajo de palabras de nuestros compañeros presos de San Juan Cancuc a 3 años de estar privados de su libertad en el marco de las jornadas anticarcelarias en el Valle de Jovel por la zona de Chiapas. No nos ha dado tiempo a preparar la entrevista, pero para la próxima semana estar seguros que intentaremos hablar con el compañero Juanpi y que nos cuente la situación de estos presos y presas que viven la situación, pues, de muchos presos en otras partes del mundo, que al final los opresores son los mismos y las personas jodidas también, aunque estén en otras partes del planeta. Por otro lado, también estos pasados días han continuado las movilizaciones contra la multinacional que quieren hacer de celulosa en Galicia, en el río Ulla. y algo de información sobre este tema también tendremos a continuación. Por otro lado, si las situaciones y los restos que dejan las explotaciones mineras ya no nos hubieran dado la señal de que es una forma de extraerle la sangre a la tierra negativamente, ¿cómo no? Ahora la famosa mina de Anarcollar, la recordaréis por ese derrumbe que hubo de unas piscinas de lodo tóxico que se desbordaron. El gobierno parece ser que quiere volver a abrirla y producir otra vez actividad minera en el próximo año 2028. Viejas heridas y nuevos vertidos que también recogemos de las informaciones que nos mandáis. Bueno, por otro lado, aunque no quisiéramos seguir hablando de la tragedia de Gaza, es inevitable tener que recordar todo lo que están viviendo esta pobre gente, más que pobres, víctimas de un fascismo que increíblemente proviene de un pueblo como es el israelí, que se supone que tenían que haber aprendido después de lo que llevan viviendo siglos y de los que lo que les pasó con los nazis, y ahora resulta que se han convertido, después de víctimas, en más nazis que los nazis. Así tenemos que volver a hablar cuando los muertos hablan y los vivos se niegan a escuchar. Bueno, y esto y poco más os voy a sorprender como en otras semanas, ya que a veces da miedo asomarse al mundo, da miedo asomarse a este puto mundo que lo único que tiene en las pupilas es el símbolo del dólar. Y esto, un poquito de sal. Le echaremos un poquito de achicoria para quitar el mal rollo. Buen rock and roll y buena música que nos va a faltar, eso ya os lo aseguro yo. Y todo lo que queráis, que queráis aportar, es lo que abarcará este vuelo aberrante radiofónico. Como no, a la contra del fascismo que se está levantando. Y a nosotros nos sale la cresta. Mi

¿Tú crees que porque tienes una placa en el pecho tiene derecho a abusar de nuestros derechos? Siempre están al acecho, me quitan la hierba que cosecho, me acusan de cosas que no he hecho. Hasta que no me arrestan no están satisfechos. Ay, dale pa' llama nega, una vainilla con azúcar de leche y miel de abeja. Yo soy el quinquillero neto, arrocito en los botoncitos. La patrulla me está vigilando, está pendiente de todo lo que hago, para poderme arrestar, para poderme arrestar. Pero se van a quedar con los crespos hechos, porque la semana entrante me disfrazaré. Voy a llegar diciendo que soy jardinero. Bueno, y entramos ya en el bloque de contrainformación, donde parece que ha resultado todas las convocatorias que ha habido en contra de la empresa pro-israelí KKR. Esta empresa que, como hace ya semanas contábamos por aquí, que se estaba encargándose de los festivales de música de este verano 2025 aquí en la península española. Parece ser que ha tenido efecto esas movilizaciones y estas denuncias, y el fondo pro-israelí KKR acusa el impacto económico del boicot organizado contra sus festivales de música. En estos momentos está pidiendo un boicot activo contra el Sonar, que ya ha perdido a casi una treintena de artistas, que al saber que era la empresa pro-israelí KKR la que la organizaba, han cesado sus actuaciones, y o sea que han cancelado sus conciertos. Así que por lo menos estas movilizaciones en redes sociales parece ser que han valido de algo. Bueno, así las organizaciones colectivas que han creado para exigir a los grandes festivales españoles que no tomen medidas para frenar cualquier complicidad con el genocidio de Israel, está cometiendo en Palestina esa aberración y ha superado cualquier expectativa. Bueno, esta empresa, que es propietaria de decenas de festivales aquí en Europa y en concreto en el Estado español, parece ser que se ha encontrado que cientos de artistas y miles de personas consumidoras de este tipo de eventos deciden dejar de colaborar con ellos. Bueno, esto por un lado negándose a actuar y por el otro dejando de alimentar sus negocios y dejando de comprar entradas. Así, después de varias semanas en el punto de mira, el fondo de inversión ha dado los primeros síntomas de impacto económico de la presión social. Bueno, por nuestra parte nos alegramos de que todas estas salidas que hemos dado, porque mucha gente ni siquiera sabía que multinacional era la que organizaba estos festivales, y parece que estas informaciones que han salido a la luz han dado fruto. Menudas manzanas más sabrosas. Bueno, así nos alegramos que, entre otras, Supertruck, que es la enorme empresa comprada por KKR, que es la multinacional israelí que controla 80 festivales en toda Europa, se ve obligada a emitir un comunicado para tratar de defender su vínculo financiero con el fondo pro-israelí. Bueno, todo esto y de mucho más información la tenéis publicada en elsaltodiario.com. Nosotros por nuestra parte le seguiremos la pista. Y ahí queda eso. Cuaderno de bitácora. Llevamos 1825 días y no ha pasado nada. Bueno, sí, se ha estropeado el DVD. Mi mujer no para de poner videoconferencias a cobro revertido y el aire acondicionado mete mucho ruido por la noche. El caso es que si lo quito, me muero de calor. ¿Por qué es todo tan complicado? Bueno, y nos vamos de un salto hasta Galicia, donde, mira, incluso rima, el colectivo O Salto Galiza abre un crowdfunding para empapelar a la multinacional Altri, que ya la habréis conocido si sois consumidores de YouTube y alguna otra red. Es increíble que cada 2x3 te metan anuncios, y hay un anuncio que bien claro explica la aberración que quieren hacer en este río, en este gran río Ulla, el río Ulla, que nace en Lugo y muere en la ría de Arousa, ni más ni menos que en el Atlántico. Y sin ningún miramiento, la Xunta de Galicia, que está regida por el Partido Popular, quiere construir, como decimos, esta aberración que ya toda la sociedad ha dicho que no quiere ni de coña. Por algo será, ¿no? ¿Para qué queremos a nuestros dirigentes si luego no nos representan? Si luego van a llenarse los bolsillos y no escuchan a su propio pueblo. A estas alturas xa saberás o que a multinacional portuguesa, a Xunta e Grinalia queren facer no corazón do país. Queren instalar unha fábrica que producirá 400.000 toneladas de celulosa, absorberá 46 millóns de litros de auga ao día e hipotecará as nosas vidas para sempre. Está en xogo o futuro dos nosos ecosistemas. Desde o Salto intentamos facer o que mellor sabemos para conseguir paralo. Levamos máis dun ano investigando quen está detrás e seguindo as movilizacións das veciñas da Ulloa desde Palas de Rei ata Bruxelas. Para iso, producimos un documental e acudimos a todas as protestas. Ofrecemos unha tribuna de expresión a todas as veciñas implicadas e fomos o único xornal en sinalar con nomes e apelidos aos responsables. Queremos seguir facendo, pero o vos xornalismo conleva moitos recursos. Custa acceder ás mellores bases de datos, custa desprazarse, custan os medios técnicos e, por suposto, custa pagar as mellores xornalistas, fotógrafas e deseñadoras. Por iso lanzamos un crowdfunding, para seguir facendo xornalismo crítico, xornalismo libre, sen empresas detrás, sen xefes, sen donos e sen censura. Porque nós non somos como o resto. A nós non nos financia ningunha celulosa, nin ningunha empresa que non respecte os dereitos humanos. Non lle debemos nada a ninguén. Só as nosas máis de 10.000 socias e socios e os nosos case 2 millóns de lectores e lectoras as que xamais lles cobraremos por lernos. Nunca faremos os nosos contidos de pago porque cremos que a información é un dereito. Por iso é tan importante que, se podes, nos apoyes. Quen queres que conte a nosa historia? Eles ou nós? Bueno, como habéis escuchado, nosotros volvemos a recordar el peligro que están sufriendo nuestros ecosistemas, en este caso el ecosistema gallego, que vive esta amenaza sin precedentes en las últimas décadas. Esta macrocelulosa no es una broma, ni es una simple fábrica, un simple pabellón industrial que sabemos que siempre va a contaminar, sino que viene con un formato de alimentar ese negocio muy destructivo, ya que tienen que replantear el sistema de los bosques, que ya, como si algunos habéis tenido la oportunidad de ir por esas tierras gallegas, está arrasado de plantaciones de eucaliptos, que lo único que hace es romper el ecosistema, ya que es una plantación que lo único que quieren es que crezcan los árboles muy rápido y destrozan los entornos. Y sin querer recordar el ejemplo de los incendios, ya que el eucalipto es una planta que tiene un aceite que a la que pilla fuego, por mucho que llueva y por mucho que se le eche agua, hasta que no arrasa todo lo que tiene por camino, no para. Y eso es la experiencia que hemos vivido estos últimos años de todos los incendios, desde Portugal hasta el suroeste, que creo que se dice así, el suroeste de la península, que es Galicia. Esos incendios han sido provocados en el 90% en bosques de eucaliptos. Bueno, luego por no decir todo el efecto que va a tener el río Ulla, que nace en Lugo, recorre todos los kilómetros que hay desde Lugo hasta la ría de Arousa, que está en el Atlántico. Y aunque no hace falta tampoco compararlo con un río como el río Amazonas en Sudamérica, pero aunque sea un río más pequeñito, tiene el mismo derecho a ser un río vivo. Bueno, así por nuestra parte seguiremos el rastro también en lo que queda todo esto. Bueno, como no, recordando que todos estos días ha habido un montón de movilizaciones en distintas partes de la península y, como no, por la zona de Galicia, que es donde más de cerca les toca esto, pero al final nos toca a todos y todas. Altri ni de coña. ¡Fuera, fuera, fuera! Bueno, y es que al final, tanto que la gente se asusta del lobo, el lobo. Y al final estas putas ovejas mansas, que dicen que a lo que van es a dar trabajo a la gente de estos pueblos, son mucho peor que el pobre lobo, que lo único que hace es escapar del humano. Hoy también nos acompaña un gran disco de José L. Santiago, donde nos va a contar una pequeña historia también del lobo. Nadie calla nunca nada, nadie. Aire canta para mí. Calles conozco sus finales sin fin. Las calles animales donde nací. Todo lo que se lo sabe el lobo. Loco, siempre acorralado. Solo, no hay soledad, no existe. El frío nunca embiste al bailarín. Qué triste verse así. Son más tristes, son ustedes, rodeados de paredes, sin querer salir. es donde guarda el viento cuentos que un día te robó y sueños que aún sueñan, sueños abandonados, tiernos tan pequeños y mal hablados. Qué triste verse así. Oigo decir: no, no, más tristes son ustedes, rodeados de paredes, sin querer salir. Qué triste verse así. Más tristes son ustedes, rodeados de paredes, sin querer salir. Y el compañero Germán nos puso estos pasados días en contacto con un amigo que conoció por la zona de Chiapas, de San Juan Cacuns, a 3 años de estar privados de su libertad en el marco de las jornadas anticarcelarias en el Valle de Jovel. Bueno, hemos contactado con él, con Juanpi, pero hoy no nos ha dado tiempo a preparar una entrevista. Aún así, os prometemos que para el próximo programa escucharéis desde sus voces lo que están viviendo por ser presos, por su manera de pensar, o ya nos contarán el porqué. Bueno, si nos trasladamos al 25 de mayo del año de este año, en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, nos cuentan que nosotros somos los presos de San Juan Cancús, Chiapas. Ya llevamos 3 años de encierro en la cárcel pagando un delito fabricado. La fecha de nuestra detención fue el 29 de mayo del 2022, donde nos agarraron la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, las policías municipales. Nosotros les agradecemos, dicen, a todos los compas durante los 3 años que nos han acompañado en la lucha y tanto han venido a visitarnos a la cárcel. Agradecen mucho a los que les están apoyando en la cárcel. Bueno, y nos animan a seguir informados en la situación que se encuentran. Como decimos, no nos ha dado tiempo. Lo único que hoy me sentía un poco obligado desde mí mismo, sin ninguna presión por ninguna parte, de recordaros que próximamente intentaremos el crear, ya que no tenemos muchos medios para hacer una llamada telefónica, aparte de la diferencia horaria que hay de aquí a México, pero ya hemos estado en contacto y para el próximo programa intentaremos escucharle desde su propia voz y que nos cuenten en la situación que se encuentran en estos momentos. Thank you. pomode ba mawi soni adeto. Bina bala ba mawi soni adeto. Tiwita ba long fati soni ade. Tiwita ba long fati soni ade. Ninu rile tabi lode. Ninu rebe tabi la ujo. Ibi ka na wo tabi ka lo sho. Ibi ka kole tabi ka ramoto. Edumare mago juti wa. Capitán, hay una señal en el disruptor. Está en inglés. Sí, estamos tratando de bajarnos una versión en castellano, pero... Sé perfectamente lo que pone, pero quiero oírle a usted. Saber cómo lo interpreta. Bueno, no caben muchas interpretaciones. Hay una perturbación en el campo gravitacional del sector 15 provocado por ondas del tipo 3. Ajá. ¿Y eso es grave? Pues esperaba que me lo dijera usted, señor. Y aquí tenemos todos el culo pelado de perturbaciones gravitacionales del tipo 3 o del 15. Lo siento, señor, yo solo quería... Usted lo que quería era joderme, como todos en esta nave. Pasarme por la cara su máster en los Estados Unidos. ¿Es eso, no? ¿Dónde estudió? ¿En Boston? Señor, Boston se hundió bajo las aguas hace años. Joder, donde sea, me da igual. Estoy harto de listillos que se creen superiores porque saben idiomas. Pues váyase haciendo la idea de que si usted está aquí... Es porque la ONU nos obligó a meter en la tripulación a un obeso homosexual de izquierdas con discapacidad psíquica y antecedentes penales para concedernos la subvención. Permiso para hablar, señor. ¿Qué quiere decir? Que no estoy gordo. Cállese. Bueno, y aunque nos siga dando vergüenza tener que volver a hablar de la situación de Gaza, lo que están viviendo ahora es cuando los muertos hablan y los vivos se niegan a escuchar. Bueno, por mucho que queramos contar, el tema de Gaza, ya las palabras no pueden explicar lo que está sucediendo en ese lugar. Tampoco pueden hacer nada las imágenes, ni siquiera las más desgarradoras y conmovedoras, porque lo que hay que explicar es lo inexplicable. Un pueblo que resurgía de las cenizas después del apocalipsis nazi, resulta que después se convierte en lo más nazi. Bueno, Israel, como ya sabéis todos y todas, descaradamente en sus planes está someter a Gaza y ya está. Y no desde el 2023, de cuando los atentados de Hamas. Ya lleva varias décadas intentando hacer desaparecer al pueblo palestino para quedarse con esa franja de tierra que es Gaza. Bueno, así todos los palestinos son un objetivo porque Israel quiere limpiar Gaza de palestinos directamente y ante todo el planeta, incluso lo televisa. Así que el resto del mundo tenemos que estar viendo cómo esa panda de fascistas está eliminando a un pueblo. Y ni siquiera les deja ir a donde los pocos camiones que llegan con ayuda de alimentos, ya que ya llevan meses que no les da ni para comer. (Risa) Y todavía el presidente israelí dice que todos pueden ser bombardeados, todos pueden pasar hambre, a todos se les puede negar la atención médica y los elementos básicos para la vida, ya que refugian a unos terroristas. Como en otros días no hemos tenido palabras y ahora mismo el estado anímico que tenemos no nos da para seguir con este tema, pero recuerdo que rebelión.org tiene las últimas aberraciones que está cometiendo Israel sobre Gaza bien publicaditas en rebelión.org. Bueno, y antes de acabar con la contrainformación, recordamos que la expulsión de migrantes y refugiados no solo es cosa de Donald Trump. Eso que no sé qué pasa estos últimos días, anda como formalito, ¿no? Es como que anda ahí más calladito de lo normal. Eso a lo mejor es lo peor, porque a lo mejor es que se está preparando para sacar una de sus grandes ideas. Este sub, ya no es decir subnormal, es su saja. No comment. Pero como decimos, la expulsión de migrantes llega, el ejemplo de Donald Trump, al gobierno de Alemania, que no se queda atrás. Eso lo decimos porque, aunque el Tribunal de Berlín dictamina que las deportaciones violan los procedimientos europeos, las autoridades aseguran que no cambiarán sus políticas migratorias, y es que el auge de la ideología y de extrema derecha no solo está en Estados Unidos y en la organización AID, sino en el propio gobierno de Alemania. Alemán ha dictaminado que rechazar a solicitantes de asilo en caliente en la frontera es ilegal. Esto luego de que 3 migrantes somalíes fuesen deportados a Polonia el mismo día en que pasaron un control fronterizo en una estación de trenes en el suroeste del país. El Tribunal Administrativo de Berlín concluyó que no se puede expulsar a personas que solicitan asilo durante un control fronterizo sin determinar antes qué Estado miembro de la Unión Europea es responsable de examinar esa solicitud. El fallo es un duro golpe para la política antimigratoria del canciller federal, el conservador Friedrich Merz. Sin embargo, su ministro del Interior, Alexander Dobrindt, ha dado señales de que esa sentencia no hará cambiar la posición del gobierno. Escuchemos. Se trata de enviar una señal clara de que Alemania no puede seguir sosteniendo este número tan elevado de nuevas llegadas de refugiados y solicitantes de asilo, y que esas devoluciones van a seguir teniendo lugar. Se niega el gobierno federal a acatar una sentencia de la justicia en Alemania. ¿Qué implicaciones tiene? Sois una raza decadente y caduca, que no tiene sentido en el plan de la creación. Sois como un chiste, una broma de mal gusto, un garabato en un cuaderno infantil, un insecto aplastado en el parabrisas de un coche, un escupitajo. Mal rollo me está entrando. Un petit suisse pisado en el patio de un colegio. ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! No ve que le está siguiendo el juego. Capitán, ¿sabe que tengo visión de rayos X? ¿Puedo ver su tanga? ¿Usted utiliza tanga? Mm-hmm. cigarro. Bueno, y como contaba Ali Farkadure, somos animales y nos encanta bailar, eso sí. Siendo animales, incluso yo creo que los animales a su manera también bailan. Y esto lo digo porque el baile no tiene ni raza, ni género, ni especie, ni nada. Cuando un ser se mueve al son de la música, el movimiento es perfecto. Ese movimiento es perfecto en esta inmensidad. Y recordar, bailarines, el frío nunca embiste a un bailarín. Ali Farka Toure. Antes de continuar, resumimos lo último publicado en Euskia Irratia. Como no, tenemos al compañero de Pasaleku, que a ver qué es lo que nos cuenta hoy. En la edición de hoy, martes 3 de junio de 2025, hablaremos con Yune Romatez de Ureescu ante la movilización en Bilbo este 7 de junio para reclamar el derecho a decidir. Tendremos crónica de Lizarraldea, sección internacional con Chente Recondo y terminaremos con la sección de deportes con los hermanos Otano. Tiempo en Pasealecu, temperaturas 12 grados en Iruña, 12 en Altsasu, 13 en Agoitz. Predicción meteorológica, cielos nubosos y cubiertos con abundantes claros y predominando la nubosidad alta en la mitad sur. Probables nieblas dispersas en zonas altas del interior al principio y final del día. Precipitaciones que pueden ser localmente fuertes y acompañadas de tormenta y posible granizo al principio del día, remitiendo de sur a norte a lo largo de la mañana, aunque sin descartar alguna tormenta ocasional en la ribera durante la tarde.

su trayectoria vital, tardando mucho en dormir y comer como querría aquel que los cuida. Bueno, esto es una dedicatoria a todos los que acabáis de ser padres. Todavía no comer pase, pero no dormir. Cuando pasa un año, pasan dos años. Tienes ya una edad. Porque has tardado en emanciparte. Y entonces, pues, aquellos que por las noches están intentando dormirles, inventan muchas cosas que si no sirven para dormirlos, al menos sirven para no... Y entonces esto es una cancioncilla que apareció en una de esas noches. Queda de nuestro mundo. Nada, nada, nada, nada de nada. Solo lo que salve vuestra mirada. Como todos los niños y como ninguno, mi niño, es como son todos los niños. Mi niño, mi niño, mi niño, no es mío de nadie, mi niño, es suyo y de nadie, mi niño, suyo y de su madre, es suyo y de nadie, mi niño. Suyo y de su mamá. Gracias. Seductor, nacido para repartir amor. omnisciencia, precisión, ancestral prestidigitación. Pero este de hoy no soy yo, no hace ni sombra, un chicle pegado a una alfombra. Te digo que no soy yo, no es mía esta pasa, los dioses están de guasa. Espejo fiel de la moderación. Hada ley de encarnación, ley de la compensación, discreción, restauración, norte de la civilización. Pero este de hoy no soy yo, perdiendo la calma, le duele más a mi alma. Te digo que no soy yo, te arreo con saña, los dioses están de caña. No soy yo, ni se me parece, ni siquiera me obedece. Un hombre que no soy yo, ¿a quién se le ocurre? Los dioses también se aburren. En el mundo que había abandonado, proseguía esporádicamente la búsqueda, pero casi todos los participantes la daban por muerta a estas alturas. Sus padres habían empezado a discutir, aún sin creerlo, si debían celebrar un funeral o esperar a que encontraran el cadáver. Y si decidían esperar, ¿durante cuánto tiempo? A veces los cuerpos de las personas desaparecidas nunca se encontraban. Pete apenas hablaba. Se mostraba hosco y silencioso, con los ojos hundidos. En aquel mundo de luces, coches y carreteras asfaltadas, Trisha estaba muerta. En este, en el que existía lejos del sendero, donde a veces los cuervos colgaban cabeza abajo, casi lo estaba. Trisha pensaba que ya faltaba poco. Al doblar la esquina, habría dicho su madre, pero no había esquinas en los bosques. Insectos, pantanos y caídas inesperadas, sí, pero esquinas, no. No era justo que muriese después de haber luchado con tanta resolución. Pero tal injusticia ya no la encolerizaba. Para estar encolerizado hacía falta energía y vitalidad. Trisha casi había agotado ambas. La chica que amaba a Tom Gordon, Stephen King, 1999, Estados Unidos. Well, you sure look good in the sky at night.

cristales en un globo. Son decimales, son espirales, son animales, son. Son cristales en. Eso mismo que dice Carlos, el mundo de Ori, en un café. He vuelto ahora, sin saber por qué, porque no lo cuenta todo. Está triste, más triste que un tintero. Me suena a eso, a años pretéritos. Y triste no lo soy, o si lo soy, no sé la maldita razón. ¿Por qué no lo queremos asá? Y vuelvo ahora sin saber por qué. Joder, está triste en las calles de mi raza. ¿Y cómo están las razas de sus vidas? Todo un poquito antiguo. Bueno, estamos en lo mismo. Y me hacen estar vuelto y triste más que un quinqué. De aquellos claroscuros, de aquella sombra sombría. No es triste que una taza, sino que es taza, tazón y medio o triple. Yo estoy sentado acá, en un café. Y déjala que tu alma lata. Lata música. De sed. De no sé qué. De lo que nos niegan. Pero chocolate, aunque la piel de la que estás lamiendo sea blanquecina, es puro chocolate. No queremos esta tristeza medular, que nos da ese golpe traidor en una tarde, mediodía, en noche. Intenta esquivarlo en lo que puedas. Pide un licor, pide algo, pide cerveza. Y basta de pensar, que no es no pensar, es otra cosa, diferente. El cerebro ahí está oscuro cuando arde, es cuando más se ilumina. Carlos del mundo de Ori. Y así es, aunque seamos alegres y no queramos estar tristes, a veces es inevitable que si eres un poco sensible, y ves lo que te rodea. Y el decorado que nos han puesto, pues vamos. Te viene a veces la tristeza, pero la combatimos con nuestro alambique alacrán. Tenemos un alambique contra la tristeza. Bueno, y antes de ir recogiendo los avalorios, un poco viene a raíz de eso, de que por muy alegre que seas, es inevitable a veces sentir tristeza, y es un sentimiento que también está ahí, hay que sentirlo. Y del espectáculo que hemos puesto antes de Alberto Don Juan de Benito, de él me acuerdo. Tengo aquí de Amar en Vivo, de Alberto San Juan y Fernando Uscue. Os voy a poner un tema que cuenta un poco, aunque musicalmente Alberto de San Juan no es que vaya de cantante profesional ni nada, pero en esta canción que vamos a poneros cuenta un poco las vueltas que puede dar la vida. Cualquier persona se puede encontrar de un día para otro en una situación de encontrarse en la puta calle buscándose la vida ahí, ¿sabes? A ver si que le cae una moneda. Y os dejo este tema un momentito mientras recogemos, como decimos, que a mí me ha llegado al alma. Transforma tu estilo personal en tu marca registrada. No registramos marcas, eso sí, la puta publicidad. Con Wix. Perdón. Ahora. Calle desnudo y con gafas pregunta qué pasa, qué ha sido de mi vida. Yo era un hombre con casa y con trabajo, un plan de pensiones y un seguro privado. Yo era un hombre vestido y con familia. Me persiguen con palos, me llaman marrano, preparan una jaula, me miran asustados. Tenía un futuro, el sol aún brillaba, eran los mejores años de nuestra historia. Ahora una bestia desnuda en la calle. Parte quiero mi recompensa. Fue un gran esfuerzo toda mi vida. Merezco al menos una explicación porque me veo solo, acorralado y herido. Yo era un hombre vestido y con familia. Y ahora una bestia desnuda en la calle. Mi cabeza ya habla sola en lo alto de un palo. La gente que camina piensa qué desgraciado. No supo proteger su casa, su familia. Siguen caminando, se creen aún vestidos. Ya son bestias desnudas en la calle. Solo bestias desnudas en la calle. Y ahora ya, ¿qué va a ser de ti, de mí, sin ti? Otra vez, sin acabar, llegó el final, a la mitad. Otra vez, sin resolver cómo vivir. No es tan fácil. Bueno, y esto es lo que hemos dado, ¿no? ¿O qué? Sí. Te confunden con las cosas más vulgares y corrientes. La voz cuando me sale un poco así, como goma de globo infantil. Bueno, pues eso, que el martes que viene probablemente a ver si hacemos conexión con los compañeros de Chiapas. Que algo nos tiene que contar. Dejo patillas. Con la situación que se encuentran ahí de estar presos por simplemente pensar. Por pensar como no quieren los gobiernos y como no quieren los de siempre, los que nos quieren ahí como borreguitos amaestrados. Pero es color. Ha sido un placer grande y gordo. También. Agure cuando pasa. Piedra, cariño, y puede ser muy grande una montaña. Nos ha acompañado, como escucháis, a José de Santiago, río, Van Morrison con su último disco. Tenemos aquí, reconocemos, esperemos que las GAE no nos venga con la guadaña. Ya hemos puesto dos temas que no están todavía publicados de Van Morrison. ¿Por qué? Porque la música no tiene ni fronteras, ni hay que dejar que nos la pongan. ¿Eh o no es? ¿Eh o no es? Está diciendo ¿eh o no es? Vamos a disfrutar un poco. Recordamos a las GAE que nosotros no sacamos ningún beneficio de la música que ponemos, no cobramos ningún sueldo, ni falta que nos hace, porque tenemos un imperio, somos multimillonarios. Y cáncer de hígado, y no pasa nada. Mira, simplemente ya nos podéis multar, porque tenemos tantos palacetes que con vender 5 palacetes tenemos para pagar todas las multas. Porque soy. Ahí queda eso. Y es grandioso. Del color que siempre quiero ser.